Bueno, segundo informe desde Catamarca. Hace un ratito Darío Moreno nos contó hace muy poquito que están allí con alguna dificultad. Nosotros estamos recibiendo llamados desde todas partes y básicamente desde Catamarca porque es tensa la situación en lo que hoy es un acampe en Cerro Negro y mañana está la idea de que las asambleas resuelvan allí si van a hacer un corte que implique un bloqueo selectivo, en realidad, para usar bien el término, que implique que los camiones de la minera no pasen por allí llevando insumos. Pero decíamos también en la charla con Darío Moreno que teníamos alguna información de que funcionarios de minería de la provincia habían hecho alguna intervención pública. Bueno, vamos a precisar un poco porque habría sido un funcionario de minería de Andalgalá. Estamos en contacto con Manso Morel, que es integrante de la Asamblea del Algarrobo. ¿No lo tenemos? No. Ah, bueno, está bien, listo. Entonces estamos retomando el contacto con él. Bueno, lo saludamos entonces al compañero Morel de la Asamblea del Algarrobo. Manso Morel, bienvenido aquí a La Retaguardia, la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, y acá un poco preocupado, un poco la situación está bastante mediatizada acá en Andalgalá en cuanto a todo lo que hacemos, ya es salen a tratarnos de violentos, siempre con lo mismo, ¿no? O sea, si vos protestás acá en contra de cualquier estamento provincial o minero, enseguida salen por todos los medios a decirte y a tratarte de violento y demás, como siempre. A ver, ¿vos escuchaste concretamente a quién de la Secretaría de Minería de Andalgalá decir qué cosa? Bueno, en Andalgalá, en Belén, en varios lugares se promocionó y se instalaron estas oficinas de control ambiental y de gestión ambiental de la Secretaría de Minería de la provincia, en la cual se nombró, por supuesto, a un funcionario como jefe y un montón de personal ahí hicieron convenios con institutos y demás. El de Andalgalá es el señor Adán González, que además es un referente del Frente para la Victoria, que bueno, también tiene participación en el TV Cable acá de Andalgalá. Y ese señor dijo al aire por la 97.5, que es una radio La Perla, cerca del mediodía, ante la pregunta del periodista, contestó que estaban preparando las camionetas para salir hacia Cerro Negro, que ellos no iban ni a fumar ni a divertirse, que ellos iban a movilizarse junto con gente de Santa María, Belén, Tinogasta, la ciudad, de varios lugares, a defender el progreso, a defender a los proyectos mineros, ¿no? Así expresado, como vos nos lo estás contando. Muy, muy, muy parecido. Puede ser que se me escape una que otra palabra, porque obviamente. Justo estaba acá cuando lo escuché, que salía al aire. Para mí es muy similar a lo que se hizo en Andalgalá cuando la bloquearon o cuando se desalojó Belén, porque cuando se desalojó Belén había gente de Andalgalá en camionetas, combis, el TV Cable que te menciono también estaba ahí en Belén, porque después pasaban las imágenes por acá y hicieron como, digamos, una manifestación acompañada por la policía para desalojar Belén. Uh-huh. Y bueno. Vale recordar para quien pueda no tener la secuencia de cómo fueron los hechos por allí por el verano, que unos días antes de la feroz represión en Tinogasta hubo también represión en Belén, ¿sí? Allí en la localidad cercana, en la que hubo varios detenidos. Correcto, primero fue en Belén, primero en realidad fue creo que cerca de Amaicha, por esos lugares. Claro. O posterior. Fue en esa secuencia. Fue primero Belén, después. Y después fue la represión esa grande en Tinogasta. En Tinogasta, exacto. Y y bueno, este que fue durante la época también que acá, ¿te acordás que se bloqueó Andalgalá, que no se permitió entrar ni salir a la gente de acuerdo a la aportación de cara? Exacto, sí. Y bueno, yo he sufrido la rotura y la pateadura de mi auto, ¿no? Me rompieron todo, o sea, a mí también me patearon, estaba la filmación, ahí en la web en un momento salió un pedacito de la filmación, el ataque que nos hicieron ahí, que casualmente íbamos a Belén a, con la abogada a ver qué pasaba con los chicos que estaban detenidos. Bueno, esta misma gente que estaba en el puente, que es la que me pateó el auto y demás, estaba este señor Adán González ahí. Y es funcionario y es supuestamente el referente del Frente para la Victoria acá en Andalgalá. Y está organizando las camionetas para viajar a Cerro Negro, diciendo que ellos van a defender el proyecto minero, digamos, ¿no es cierto? O sea, acá no se trata en ningún momento de ver si es viable o inviable, si es posible, si no es posible. Nos van a destruir lo que está en la Carta Orgánica como Santuario de la Naturaleza, que está a 17 kilómetros de la plaza, en la naciente de nuestros ríos, y no les importa un carajo lo que digamos. O sea, acá no... ¿Cómo? Sí, sí, o sea, en estos momentos se mal autorizó toda una exploración en un contrato que nunca se conoció acá, que hizo Yamana Gol con Bajo la Lumbrera. O sea que acá hay un despropósito de que sí o sí se haga. Lo dijo el esposo de la gobernadora, un cara dura total, porque dijo, si ustedes apoyan vamos a ir más rápido, y si no, y si tenemos mucho contratiempo vamos a llegar más lento, pero vamos a llegar. Me gustaría poder tener esa filmación, o que alguien la tenga, cuando habla hasta de la de que Dios no puso los cerros para que tengamos o sea, como que los puso a los cerros para que le saquemos la, sí, para la, que los la riqueza, no sé, la verdad es que dicen cada barbaridad, de que realmente no les importa absolutamente nada. Los chicos estos de acá, de la Secretaría Ambiental, que prepararon, los becan 1.000 pesos por mes. Pero los chicos repiten como loro, porque no es una oficina crítica, crítica en el sentido de poder investigar realmente qué es lo que es la conclusión de una explosión de 300.000 toneladas. ¿Qué es una dispersión de partículas? ¿Cuánto van a dispersarse esas partículas? Las vibraciones de las explosiones, el impacto visual, ninguna cosa de esa es tenida en cuenta. Y bueno, ellos tienen todos los medios de comunicación, hermano, y no se puede ni hablar, porque ellos dicen que nosotros no vamos a hablar, o que no. ¿Cómo vas a hablar con personas que no quieren discutir? Cuando le trajimos los profesionales, no quieren hablar con nuestros profesionales, con los profesionales que apoyan realmente, o que te pueden decir, no, mirá, una voladura, una partícula, depende del tamaño de la partícula, va a volar 10 kilómetros, 15 o 50. Traen a hacer informes a esas fundaciones pagadas por empresas petroleras y mineras, que después, porque son tipos con apellido famoso, dicen, no, la minería no hace nada. Y bueno, entonces es muy difícil. Lo que está pasando acá realmente es lamentable, porque te apuntalan, te filman. Las familias estamos realmente mal en ese sentido, porque, qué sé yo, yo soy un tipo que jamás en mi vida había conocido un abogado, ahora tengo como 6 juicios, hermano. Soy padre de familia, soy un hombre mayor, ¿me entendés? Y bueno, ahí tenés las consecuencias. Te patean, te basurean, ¿por qué? Porque son patoteros pagos, gente que mueve guita, y bueno, realmente hay situaciones personales acá que suceden que son tremendas, ¿no? A quien estás escuchando es a Manso Morel, es integrante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, y está pintando un panorama no solo de lo que está sucediendo ahora, sino de lo que ocurre todos los días en esa región en lucha contra la megaminería. Vale recordar que hoy aquí en Buenos Aires, por la tarde, estamos a pocas horas de una movilización pautada desde hace semanas en el Obelisco, en apoyo a lo que mañana va a ser el bloqueo selectivo en Cerro Negro. Pero bueno, los acontecimientos se precipitan, se adelantan. Estamos buscando la información para ver si se va también a adelantar o se puede llegar a adelantar esa manifestación que se va a realizar hoy en la ciudad de Buenos Aires en apoyo a lo que mañana creemos que va a ocurrir allí en Cerro Negro, en Catamarca. Yo creo que hay que estar muy atento porque esta gente, hermano, no sabe, son profesionales, ¿no? O sea, son capaces de cortar la ruta, de frenar a la gente en la ruta. También es bravo, o sea, poder llegar hasta Cerro Negro, ¿no? Uh-huh. En estos momentos hace falta mucho el apoyo de mucha gente porque acá ya están buscando desde la radio a la fiscal que intervenga porque ¿para qué? Para seguir judicializando compañeros, para frenar las protestas, ¿no? Uh-huh. Es delicado cuando vos lo empezás a hilar fino la situación que pasa, ¿no? Claro. Además, como vos decís, no es descabellado tratar de entender que lo que está sucediendo es que este operativo intenta impedir el apoyo que iba a llegar de otros lugares de la provincia e incluso de otras asambleas que están en lucha contra la minería en otros lugares, ¿no? Seguramente la intención de este piquete se van a vos fijate que ellos se van a movilizar porque ellos además todas las empresas de seguridad que trabajan para la minera también ponen gente, ¿me entendés? O sea, la Secretaría de Minería de la provincia no va a decir nada, pero sí va a poner gente y va a poner plata, camionetas, o sea, esa es la realidad. Se mueve gente que no solamente son los empleados que están de franco, disimuladamente, sino movilizan a todas las familias con medios, con recursos. Mientras que nosotros lo hacemos todo a pulmón, hacemos rifa, ayer fue el aniversario, el cumpleaños de Andalgalá y estuvimos haciendo locro, se vendió para juntar y recaudar para que la gente que va a ir realmente... Y después a nosotros conseguir una camioneta nos cuesta que un vecino la quiera poner, ¿me entendés? Uh-huh. Y trasladarnos 100 kilómetros de nuestras casas es complicado, porque invertimos familia, invertimos tiempo... y ellos saben todas esas cosas. Entonces, el apoyo nacional que tiene esta movida me parece extraordinario. Me parece que no hay que estar muy atento con los medios de comunicación por lo que pueda ir pasando, ¿no? Uh-huh. Mira, estamos recorriendo diferentes grupos en contra de la minería en el Facebook y me encuentro con una publicación de anoche, de hace 15 horas, dice... que Jiménez Sierra Alta dice: hola gente, me acaban de avisar que mañana a las 10 de la mañana hay una reunión de promineros en la municipalidad de Tinogasta y en la de Belén para ir a Cerro Negro a hacer un contrapiquete. Claro, si alguien puede averiguar más, bueno, evidentemente esto es lo que está pasando. No podemos confirmar todavía que haya habido reuniones en las municipalidades de Tinogasta y de Belén, pero sí es cierto que hubo una arenga, está claro. No, arenga no, están preparando las camionetas acá. Uh-huh. No, y que además, el tipo es el jefe de ahí, es Adán González. Y que además, más allá de lo que nos estás contando de Andalgalá... A las 3 de la tarde salen de Andalgalá. Y recién nos han contado que ya en Cerro Negro hay un micro que acaba de llegar, además de la presencia policial, con 20 personas que están encapuchadas. Eso ya está confirmado por gente, por Darío Moreno, que está en el acampe allí en Cerro Negro. Bueno, vamos a seguir en contacto por cualquier novedad. Te agradecemos que hayas pasado... por aquí, Morel. Bueno, no, gracias a ustedes, loco. Un abrazo, Hemos charlado entonces con Morel, con Manso Morel, que es integrante de la Asamblea del Algarrobo.